del futuro, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como tenemos acostumbrados cada semana, nos reencontramos aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les acerca novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, saluda a todos, Ricardo Sánchez. Si hay un objeto que nos está sorprendiendo en los últimos días, sin lugar a dudas, es la luna Encélado. Ahora vamos a ir viendo el porqué. Pero sabemos que en Saturno, que está a 1.400 millones de kilómetros del Sol, la intensidad luminosa de la estrella es tan minúscula y nos encontramos en un mundo verdaderamente gélido. Todas las lunas de Saturno son muy frías. Y esta, sin embargo, es especial, porque es la más fría de todas, pero a la vez tiene partes calientes sin la intervención del Sol. Y este contraste es lo que la hace interesantísima. Es uno de esos lugares con un paisaje que parece de escenas de ciencia ficción. Por ejemplo, ¿se pueden imaginar una nave atravesando las nubes de gas y polvo emitidas por las grietas en la superficie de un satélite? Bueno, no es necesario imaginarlo solamente porque Cassini vivió esa escena. Es uno de esos cuerpos del sistema solar del que todos nosotros, los que ya llevamos unos años encima, apenas si hemos aprendido algo cuando éramos chicos, porque realmente no sabíamos prácticamente nada sobre ella. Hubo un primer como brote de información en los 80, y principalmente también una auténtica explosión de datos recién hace muy pocos años, de modo que vale la pena conocer este paisaje maravilloso. Si hacemos un poco de historia, podemos decir que el primero en observar este satélite fascinante fue Sir William Herschel, el 28 de agosto de 1789, el mismo año que descubrió Mimas. La razón de esta coincidencia es fácil de explicar. Herschel disponía en esa época del telescopio más potente del mundo y el más poderoso construido por el ser humano hasta entonces. Se trataba de un monstruo de 4 pisos de altura, fabricado en 1787, con un espejo reflector que tenía 1.26 metros de diámetro y pesaba cientos de kilos. Incluso con este magnífico telescopio, Herschel solo pudo vislumbrar Encélado como un puntito brillante, y eso únicamente cuando los anillos de Saturno estaban justo de canto, ¿no?, visto desde la Tierra. De otra manera, el reflejo de la luz solar de los anillos hacía imposible ver pequeñas lunas cercanas al planeta. El nombre otorgado a esta nueva luna, cuando tuvo nombre obviamente, fue el de uno de los grandes gigantes de la mitología, tal como sucedió con Mimas, entre otros. El Encélado mitológico fue derrotado por Atenea en la guerra entre los dioses olímpicos y los gigantes y fue enterrado en Sicilia, justo debajo del Etna. De acuerdo con la historia, Las erupciones volcánicas del Etna no son más que el aliento ígneo de Encélado. Y van a ver en un momento por qué vale la pena hablar de la mitología de este personaje. Pero cuando lleguemos a ese momento, recuerden que este nombre es muy anterior a que supiéramos lo más mínimo sobre lo que hace especial a esta luna. El caso es que, aunque somos incapaces de ver algo de su estructura interna, observando el satélite durante un tiempo, Herschel pudo determinar las características básicas de su órbita. Encélado orbita Saturno a una distancia de unos 238.000 kilómetros y tarda unas 33 horas en darse una vuelta al planeta. Dicho en términos astronómicos, está prácticamente abrazado por Saturno y da vueltas a su alrededor a un ritmo frenético. De hecho, sabemos que otros satélites más lejanos que este, podemos ver que las lunas más alejadas de Saturno se ven mucho más fácilmente, ya que se distinguen bien separadas del planeta y sus anillos. No hace falta un monstruo de telescopio como el de Herschel para ver, por ejemplo, Dión, pero sí para vislumbrar ese lado. Este satélite tiene una resonancia 2 a 1 con esa luna más exterior y, como decíamos recién, fue conocida desde mucho antes de Encélado. Dión tarda el doble que Encélado en dar una vuelta a Saturno, y esta resonancia hace que la órbita de Encélado, a pesar de ser muy cercana a Saturno, no sea circular, sino que tiene una excentricidad razonablemente grande, y eso significa que Encélado se acerca y se aleja de Saturno en cada vuelta. Durante unos 200 años no supimos mucho más, dado que tiene un tamaño muy pequeño y teniendo en cuenta, como decíamos, la distancia hasta él. Sí pudimos, a medida que avanzaron los telescopios, tener una idea sobre su albedo. El porcentaje de luz que refleja, que es nada más y nada menos que el 99%, es uno de los más altos del sistema solar. Encélado, como ven, es casi absolutamente blanco, y eso da mucho que pensar, y sobre todo si tenemos en cuenta lo sucio, entre comillas, que es el espacio que rodea a los planetas. Tal cantidad de trozos de roca y de polvo hace que a lo largo del tiempo la superficie de los satélites se vaya ensuciando y volviéndose oscura, incluso si eran originalmente de hielo. De modo que desde el principio los astrónomos sabían que Encélado era peculiar. Su blancura tenía que deberse a algo. Pero como ya dijimos, nuestros telescopios simplemente no eran capaces de ver nada más allá de un disco blanco. Hacía falta, como tantas otras veces, llegar hasta allí. Y eso es precisamente lo que hicimos. En 1980, 191 años después de que Sir William Herschel lo viera por primera vez, a una distancia de 1.400 millones de kilómetros, la sonda Voyager 1 se acercó hasta 200.000 kilómetros de la superficie de Encélado, y con sus ojos pudimos ver una superficie que no solo era blanquísima, como ya sabíamos, sino que además era, en algunas regiones, mucho más lisa de lo lógico para un cuerpo tan antiguo como debía ser esta luna. Cuando Voyager 2 se acercó aún más en 1981 a tan solo 87.000 kilómetros del satélite, nos regaló unas fotografías maravillosas de su superficie, en las que se diferenciaban claramente regiones con cráteres de impacto, que es lo normal, y otras que apenas tenían cráteres, lo cual resultaba muy extraño. Los accidentes geográficos de Encélado reciben nombres de las mil y una noches, de modo que las fotos que uno puede ver, hay surcos con nombres de Samarcanda, cráteres de Alibaba y Aladino. En cuanto a su masa y tamaño, a pesar de ser una de las lunas principales de Saturno, es relativamente modesta. No tiene comparación, por ejemplo, con Titán, pero tiene unos 250 kilómetros de radio y una masa de unos 10 a la 20 kilogramos. Para que lo puedan comparar, nuestra luna, con 1700 kilómetros de radio, tiene una densidad 700 veces mayor. Comparada con la luna Mimas, su superficie tiene una apariencia más joven. Mimas está llena de cráteres por todas partes y lo liso de algunas regiones de Encélado realmente es sorprendente. Existen otras lunas con superficies jóvenes en el sistema solar como Io, pero esto hace que la intensa actividad volcánica que cubre la superficie con lava de manera regular tape los cráteres y le hacen una especie de lifting periódico a esa luna. Pero Encélado está muchísimo más fría. Su superficie está en promedio a unos 200 grados centígrados bajo cero. Por otro lado, los datos que recogieron las dos Voyager sugerían actividad de algún tipo. Sabemos que el anillo E empieza a unos 180.000 kilómetros de Saturno y se extiende muy lejos. Además, tiene un grosor mucho mayor que los interiores, sobre todo más allá de Encélado. Y este anillo está formado por partículas de hielo de tamaño microscópico y su densidad parecía más grande justamente cerca de Encélado. La hipótesis más aceptada, después del paso de las dos Voyager, era que Encélado era probablemente el responsable principal de la existencia del anillo E. Y para que esto fuera posible, obviamente, era necesario que existiera algún tipo de actividad volcánica, a pesar de que las Voyager no detectaron ninguna. Así que este fue un misterio interesante, por lo que no debería resultar sorprendente que cuando Cassini entró en escena, su trayectoria estuviera calculada para realizar unas cuantas pasadas cerca de Encélado, y cerca, realmente, es muy cerca. Voyager 2, como decía, pasó unos 87.000 kilómetros de la superficie. Cassini pasó, hace un tiempo, a 50 kilómetros. Así que se pueden imaginar la cantidad de datos que nos envió. Y realmente las fotos son increíbles. Después de las imágenes de Cassini, no hubo absolutamente la menor duda de que existe actividad en Encélado, porque pudimos verla directamente. El material emitido por penachos volcánicos era el responsable de la juventud de gran parte de su superficie, así como probablemente de la mayoría del material del anillo E. Pero antes de seguir hablando de estos penachos, vamos a hablar un momento de lo que nos mostraron las Voyager. Un satélite tan blanco como la nieve recién caída, porque eso es precisamente lo que es en gran parte. Tanto es así que la temperatura sobre su superficie es la más baja de todos los satélites de Saturno. Por pequeña que sea la intensidad de la radiación solar a esta distancia de la estrella, las superficies se calientan ligeramente al absorberla. Sin embargo, la nieve que cubre la mayor parte de Encélado es tan blanca que apenas absorbe luz. La superficie es muy diferente dependiendo de la región de que se trate, tanto que parecen lunas distintas según en donde miremos. Es posible distinguir varios tipos de terreno muy fáciles de reconocer. Una parte es la típica de una luna sin atmósfera. Encélado la tiene, pero tan tenue que nunca podría detener impactos de asteroides. Cráteres de impactos de distintos tamaños, ¿no? Los más impresionantes, en parte porque están juntos, son los de Aladino y Alibaba. Para distinguirlos uno de otro, Alibaba es el más irregular y Aladino tiene un montículo central mejor definido. En muchos casos, por el hecho de tener una superficie relativamente viscosa y blanda, que es una mezcla de nieve y hielo, con el tiempo muchos cráteres se van deformando de un modo que no sucede en las lunas rocosas. Pero esto no fue ninguna sorpresa, porque este tipo de lunas de hielo es muy común a esta enorme distancia del Sol. La sorpresa resultó ser que no toda la luna tiene estos cráteres. En el caso, por ejemplo, de Europa, la luna de Júpiter también presenta como cicatrices en forma de grietas debido a procesos internos. Son diferentes de las de Encélado y además la superficie de Europa estaba cubierta de hielo, mientras que la de Encélado es fundamentalmente nieve pulverizada, y eso explica en parte la diferencia de aspecto a pesar de la similitud en la existencia de grietas. La apariencia de los surcos es suficientemente familiar a la de las grietas de Europa como para sugerir procesos tectónicos como responsables. Hay algunas estructuras que parecen ser de origen interno, como unas dorsales elevadas, como cordilleras montañosas de hielo. Hay unas que se llaman las dorsales de Kufa, con surcos que seguramente indican regiones en las que dos placas se están separando, mientras que las dorsales pueden señalar exactamente lo contrario. Además de las regiones con cráteres y las surcadas, también existen en Encélado llanuras con una ausencia casi total de cráteres. Estas llanuras se presentan normalmente entre surcos y dorsales y su tersura indica una gran juventud, astronómicamente hablando, ya que un par de cientos de millones de años llevan inevitablemente a la aparición de multitud de cráteres grandes y pequeños. La parte tal vez más fascinante de la Luna es la región que rodea a su polo sur, y dentro de ella se lleva la mayor distinción, lo que los astrónomos llaman las rayas de tigre de Encélado. Son regiones antiguas, cubiertas de cráteres, surcos, dorsales, planicies jóvenes, y además en la parte de abajo, bellísimas y realmente imposibles de ignorar, cuatro rayas de tigre paralelas del polo sur. Como se imaginan, cuando Cassini la descubrió en 2005, los astrónomos se quedaron asombrados y pusieron los instrumentos de esta pequeña sonda a examinar esas fracturas en profundidad. Y afortunadamente, entre otras cosas, la sonda dispone de un espectrómetro que es capaz de determinar la composición química cuando se mira allí con precisión. Y el resultado es que la composición del hielo es ligeramente diferente al de la superficie normal de la Luna, y los cristales de hielo son de mayor tamaño que en la parte de nieve pulverizada. Por eso es que su color es distinto y más bien azulado, aunque en las fotos que uno ve normalmente está bastante exagerado. Además, el espectrómetro de Cassini ha detectado allí compuestos orgánicos simples que no existen en ninguna otra parte de Encélado y que son el resultado de temperaturas más altas de las que existen en la superficie de la Luna. Pero no hace falta que supongamos esto porque lo sabemos con certeza midiendo la longitud de onda de la radiación emitida por su superficie. Cassini pudo determinar la temperatura de cada parte del satélite creando de esta forma un mapa térmico. Y en ese mapa térmico las zonas más brillantes, blanquecinas, llegan a los 93 grados bajo cero, que puede parecer muy frío, pero es tórrido comparado con las zonas grises que están a 200 grados centígrados bajo cero. Los penachos volcánicos que se ven en las fotos provienen justo de esas cuatro cicatrices, no se trata de volcanes normales como los de Io, porque la temperatura no es suficiente. En realidad se trata de un criovulcanismo, es decir, algo así como volcanes fríos, que en realidad son más parecidos a géiseres que a volcanes propiamente dichos, que no eyectan lava ni nada tan caliente, sino en realidad agua y materiales volátiles. Pero, por fríos que estén, se trata de emisiones de material caliente del interior de la Luna, lo cual no deja lugar a dudas sobre su actividad geológica interna. Las rayas no tienen siempre la misma estructura, parecen abrirse cuando Encélado está más lejos de Saturno. Según los movimientos tectónicos, tienden a separar las placas que terminan en ellas y a cerrarse según la Luna se acerca al planeta gigante. Por lo tanto, los penachos volcánicos se producen más a menudo cuando Encélado está lejos de Saturno. Naturalmente, la causa del criovulcanismo es la misma que produce el calor interno de Io y Europa, las fuerzas de marea. Como habíamos dicho, la órbita de Encélado es elíptica y se mantiene gracias a la resonancia con Dión, y este continuo alejarse y acercarse a Saturno hace que la fuerza gravitatoria deforme ligeramente la Luna en cada ir y venir, calentando su interior por fricción. Esas deformaciones no son tan intensas como en el caso de Io, así que la temperatura alcanzada no es tan grande, pero sí suficiente como para mantenerlo activo, mantener encendido ese interior de Encélado, quebrar la superficie y emitir penachos fríos por esas grietas de tigre que dijimos antes. En una de las pasadas de Cassini sobre la superficie del satélite, tuvimos la enorme fortuna de que se produjese una erupción casi en ese mismo momento, de modo que la sonda atravesó el penacho volcánico y sus instrumentos pudieron determinar su composición, porque Cassini dispone de un dispositivo llamado Cosmic Dust Analyzer, un analizador de polvo cósmico, que puede capturar y analizar material con el que la sonda entra en contacto. Y el resultado es que los criovolcanes de Encélado emiten en su mayor parte vapor de agua, que se enfría según se aleja del volcán para convertirse en un finísimo polvo de hielo. Y además de agua, Cassini detecta moléculas de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, amoníaco y metano, y hasta sal común, el cloruro de sodio disuelto en el agua. En una segunda pasada volvió a suceder lo mismo. Cassini atravesó otro penacho que estaba siendo emitido según pasaba la sonda, y se detectaron, además de las moléculas que nombramos recién, el propano, etano y acetileno. La primera consecuencia de este constante emitir de agua con impurezas, uno puede notarlas en que el anillo E fue esculpido por Encélado a lo largo de cientos de millones de años. Irónicamente, según la propia Luna atraviesa el anillo, va saliendo cubierta de nuevo por él, de modo que la espesa capa de nieve en polvo que la cubre es una especie de reciclaje del propio Encélado, según el hielo vuelve a casa unos cuantos millones de años más tarde. Una segunda consecuencia es que Encélado posee una atmósfera extremadamente tenue, emitida por sus propios criovolcanes. Obviamente, por tener una masa tan pequeña, no puede mantener una atmósfera estable y las partículas escapan constantemente al espacio. De ahí que exista el anillo E, pero dado que se emiten más penachos constantemente, esa tenue atmósfera siempre está ahí, fundamentalmente compuesta por vapor de agua. No es uniforme ni constante, la presión atmosférica es prácticamente inexistente, es mayor cerca del polo sur y mayor justo después de cada erupción de los géiseres de las rayas de Tigre. Como no hemos posado aún ninguna sonda sobre la superficie nevada de Encélado, ni siquiera excavado bajo su superficie, no podemos saber exactamente lo que hay allí, pero Cassini pasó varias veces lo suficientemente cerca de la Luna como para medir las desviaciones de su trayectoria debidas a la gravedad, así que conocemos bien su masa, su volumen, medimos sus dimensiones con mucha exactitud, sabemos que la densidad de Encélado es un 60% mayor que la del agua. Así que Encélado debe tener un interior rocoso. La hipótesis más aceptada es que ese interior es el primer responsable de que Encélado esté inusualmente caliente por dentro, porque donde hay roca suelen haber isótopos radioactivos de distintos elementos cuya desintegración gradual calienta el interior del objeto, como sucede en el caso de la propia Tierra. Naturalmente, a eso hay que añadir las deformaciones gravitatorias debido a la superficie elíptica de Encélado, pero la deformación gravitatoria por sí misma no sería capaz de elevar tanto la temperatura, porque está el caso, por ejemplo, de Mimas, que está geológicamente muerta y sin embargo sufre tirones gravitatorios más intensos que Encélado. Es probable que las expulsiones de agua con sal disuelta lleven a creer que podrían existir grandes bolsas de agua salada en el interior de esta luna, ya sea en forma de un océano bajo el hielo y la nieve, parecido a Europa, o dentro de cavernas rocosas, incluso a mayor profundidad. Desgraciadamente aún no podemos saberlo porque no hemos enviado misiones capaces de determinar si existe agua líquida en el interior o no. La posibilidad de que existan esas grandes bolsas de agua salada, junto con la detección de moléculas orgánicas, hacen que Encélado se pueda considerar como uno de los pocos lugares del sistema solar en los que podría existir vida, aunque sea en forma muy simple. No es un candidato tan fuerte como Europa, pero sí lo suficiente como para que esté en nuestro punto de mira para futuras misiones de exploración. Obviamente el tema de siempre es el dinero. Había dos misiones en el 2009 para obtener la prioridad de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Una para explorar Europa, otra Encélado y Titán, y ganó Europa. La otra no fue descartada, pero como van las cosas, hay que ver realmente cuándo se produce. En realidad Europa tiene más sentido, porque no solo es una sospechosa más probable de albergar vida, como dijimos, sino que además está muchísimo más cerca de la Tierra que Encélado, con lo que una misión así duraría mucho menos y sería más barata. Además, en el caso de Europa, nuestras sospechas sobre la existencia de un océano bajo ese hielo de la superficie son mucho mayores que en el Encélado. En resumen, hay suficientes lugares posibles para establecer una base con abundancia de agua y con ella hidrógeno y oxígeno, pero que son geológicamente más estables y están más lejos de Saturno como para que el pobre Encélado no sea un buen candidato. Solo habría una cosa que lo cambiaría todo, y es que descubriésemos vida microscópica en él, ya que esta luna dejaría automáticamente de ser una más para convertirse en una obsesión para los científicos. Pero para eso, antes, tenemos que estar seguros de que hay agua líquida en el interior, y para eso hay que tener paciencia. Todavía no hay planificada ninguna misión con un objetivo tan ambicioso. Enseguida vamos a hablar de la última pasada de Cassini por esta maravillosa luna, que ha traído algunas novedades más. Y el pasado 14 de octubre, Cassini pasó a solo 1839 kilómetros de Encélado. En el camino dejó unas preciosas imágenes de esta misteriosa luna, las más cercanas que vimos hasta el momento. Como dijimos, está a 1600 millones de kilómetros de la Tierra, y Cassini, que estudia desde el 2004 el sistema de Saturno y sus satélites, se situó a apenas 49 kilómetros de la superficie de esta, que es una, como veníamos diciendo, de las lunas más enigmáticas y prometedoras. Lo hizo justo sobre el polo sur, y lo hizo justo sobre su polo sur con objeto de sumergirse en los chorros de vapor de agua que varios enormes géiseres lanzan desde esa zona a gran altura. Y fueron precisamente esos géiseres los que ya en 2005 revelaron la presencia de una gran cantidad de agua líquida bajo la capa de hielo que cubre el satélite. Aunque no se sabía cuánta, ni tampoco si esa reserva de agua se extendía más allá del propio polo sur, hace apenas unos días y después de varios años de estudio, la NASA hizo pública la noticia de que bajo los cielos de Encélado se esconde un único e inmenso océano subterráneo global. Y eso hace crecer las expectativas de los investigadores, como decía antes, para encontrar alguna forma de vida allí. Ya Cassini hizo varias pasadas. Tampoco ha sido esta la que más se acercó a su superficie. La sonda realizó ya una docena de aproximaciones y el 9 de octubre de 2008 llegó a pasar a solo 25 kilómetros de altura. Pero esta vez es diferente porque ahora los científicos de la NASA saben muy bien lo que están buscando. Y esta pasada además va a ser única porque es la que más se ha acercado al polo sur. Y la primera que atraviesa de lado a lado la nube de partículas heladas que emanan directamente desde el océano subterráneo. Exploraron in situ una región de la columna de vapor que la Cassini nunca había muestreado antes. Algo realmente muy emocionante. Por desgracia, hace dos décadas, cuando se diseñó la sonda, buscar vida no formaba parte de los objetivos de la misión, así que la nave no cuenta con un instrumento capaz de detectar en forma directa alguna forma de vida. Por eso la NASA se ha esforzado en aclarar que esa aproximación no busca encontrar vida, sino proveer información sobre qué tan habitable es el océano de Encélado. Y para eso trata de averiguar qué cantidad de actividad hidrotermal se da en su océano global. Con recolectar una gota de agua bastaría para descubrirlo. De hecho, una sola gota es la cantidad de agua que la Cassini fue capaz de recoger al atravesar la nube de vapor a más de 30.000 kilómetros por hora, más que suficiente para arrancar a Encélado algunos de sus secretitos mejor guardados. Se confirmó la presencia de hidrógeno molecular, lo cual confirma la actividad hidrotérmica. Aquí en la Tierra, alrededor de chimeneas hidrotermales a miles de metros de profundidad bajo los océanos, habitan comunidades de numerosas especies animales, y en Encélado podría estar sucediendo lo mismo. La cantidad de hidrógeno detectada va a revelar cuánta actividad hidrotermal hay. Es un paso muy grande en una nueva era de exploración de mundos oceánicos en nuestro sistema solar. Mundos con un gran potencial de proporcionar un oasis para la vida. Con solo 500 kilómetros de diámetro, es la sexta luna mayor de Saturno. Un paisaje helado, inhóspito, lleno de profundos cañones, como los llamábamos antes, llamados rayas de tigre, que típicamente tienen unos 130 kilómetros de longitud y unos 2 kilómetros de ancho y 500 metros de profundidad. Pero bajo la capa de hielo externa se agita un océano subterráneo global, una inmensa masa de agua que consigue permanecer líquida gracias a la energía proporcionada por las fuerzas de marea del planeta. Por eso, precisamente, la presencia de géiseres es tan importante. Es que el océano global subterráneo de Encélado podría ser como efervescente, ¿no? Estar lleno de gas. Cuando ese gas mezclado con las partículas de hielo llega a la superficie, se expulsa con fuerza hasta muchos kilómetros de altura. Un proceso parecido a lo que sucede cuando uno sacude una botella de gaseosa, ¿no? Pero los chorros de vapor son mucho más que gas y agua. De hecho, contienen la mayor parte de los compuestos orgánicos que resultan esenciales para la vida en la Tierra. Y eso abre la excitante posibilidad de que bajo las aguas de Encélado y cerca de eventuales respiraderos volcánicos prosperen organismos similares a los que se dan en nuestro planeta en las mismas condiciones. Y aunque aún es pronto para saber si esa lejana luna de Saturno ha desarrollado algún tipo de vida compleja, los científicos creen que la posibilidad de que exista allí es bastante real. Durante los próximos años, y con la información de esta pasada de la Cassini en la mano, la NASA va a enviar una nueva misión, seguramente, y esta vez con todo lo necesario, para buscar e identificar alguna forma de vida, incluido un módulo de aterrizaje, que dicen podría tomar muestras desde el borde mismo de una de las rayas de Tigre. Y eso garantizaría que cualquier microbio que fuera expulsado al exterior por el chorro de vapor pudiera ser recogido y analizado con facilidad. Hasta el momento, la mejor herramienta disponible son aproximaciones como las que se hicieron hace pocos días. Y antes de tomar ninguna decisión para el futuro, la NASA va a tener que esperar a que se analicen a conciencia todos los datos recogidos por Cassini. Y cambiando un poquito de tema, un descubrimiento en la Vía Láctea, gracias al telescopio VISTA, que está instalado en el Observatorio Paranal del Observatorio Europeo del Sur, en donde un grupo de astrónomos descubrió un componente previamente desconocido de la Vía Láctea. Cartografiaron la presencia de un tipo de estrellas que varían de brillo, conocidas como cefeidas, y se descubrió un disco de estrellas jóvenes ocultas tras gruesas nubes de polvo en la protuberancia central. Es un sondeo que ha hecho el Observatorio Europeo del Sur, que utiliza este telescopio, ubicado, como decía, en Paranal, para obtener numerosas imágenes tomadas en diferentes momentos de las partes centrales de la galaxia en longitudes de onda del infrarrojo. Están descubriendo un gran número de nuevos objetos, incluidas estrellas variables, cúmulos y explosiones de estrellas. Utilizando los datos del sondeo realizado entre los años 2010 y 2014, un equipo de astrónomos ha descubierto un componente previamente desconocido de nuestra galaxia anfitriona, la Vía Láctea, y se cree que la protuberancia central o bulbo galáctico está formado por una gran cantidad de estrellas viejas. Pero también VISTA reveló algo nuevo. Analizando los datos del sondeo, encontraron 655 candidatas a estrellas variables de un tipo llamado cefeidas que se expanden y se contraen periódicamente con ciclos que pueden durar de unos pocos días a meses, cambiando significativamente su brillo mientras dura el proceso. Y el tiempo que tarda una cefeida entre su máximo y mínimo de brillo es mayor para aquellas que brillan más y más corto para las que brillan menos. Y en esa relación extraordinariamente precisa que fue descubierta en 1908 por la astrónoma estadounidense Henrietta Leavitt, hace que el estudio de las cefeidas sea una de las maneras más eficaces para medir las distancias y marcar las posiciones de objetos distantes en la Vía Láctea y más allá. Pero no todas las cefeidas son iguales. Hay dos tipos, uno mucho más joven que el otro, y de la muestra de 655 se identificaron 35 como pertenecientes a un subgrupo llamado cefeidas clásicas, estrellas jóvenes, brillantes, muy diferentes de las que habitan normalmente en el bulbo central de la Vía Láctea, que son mucho más ancianas. Así que utilizando esta información de brillo y periodo de pulsación, dedujeron las distancias de esas 35 cefeidas clásicas y se descubrió que tienen menos de 100 millones de años de edad. La cefeida más joven puede tener unos 25 millones de años, aunque no se puede excluir también la posible presencia de cefeidas incluso más jóvenes y más brillantes. Las edades de estas cefeidas clásicas proporcionan una evidencia sólida de que ha habido una fuente continua, que no estaba confirmada, de estrellas recién formadas en la región central de la Vía Láctea durante los últimos 100 millones de años. Además, dieron con un componente completamente nuevo de la Vía Láctea, un disco delgado de estrellas jóvenes en el bulbo galáctico, y ese nuevo componente de nuestra galaxia anfitriona permaneció oculto e invisible a los sondeos anteriores, ya que estaba como enterrado detrás de las densas nubes de polvo. Este descubrimiento demuestra las capacidades únicas de este instrumento VISTA, que fue diseñado para estudiar estructuras profundas de la Vía Láctea, obteniendo imágenes de amplio campo y alta resolución en longitudes de onda infrarrojas. Ahora va a ser necesario llevar a cabo estudios más profundos para evaluar si estas cefeidas nacieron cerca de donde están ahora o tal vez más lejos, y comprender sus propiedades fundamentales, sus interacciones y su evolución son claves en la búsqueda para entender la evolución de la Vía Láctea y el proceso de evolución de la galaxia como un todo. Y un poquito de actividad astronáutica ahora. Los rusos proponen colocar un mini satélite para comprobar que la NASA puso un hombre en la Luna. Sí, pero cuidado, no es que los rusos duden. La verdad es que el número de creyentes en esta conspiración de que el hombre no llegó a la Luna es bastante elevado en Rusia, y quizás sea por esto de no creerse la propaganda del rival estratégico de toda la vida, porque es una teoría que desacredita a uno de los grandes logros de los Estados Unidos, pero bueno, como sea, el caso es que un grupo de entusiastas rusos decidió crear un proyecto de crowdfunding para construir un mini satélite capaz de ver las huellas de los astronautas del Apolo en la superficie lunar y comprobar que efectivamente estuvieron allí. No, el asunto no tiene mayor relevancia, si no fuera porque la iniciativa en cuestión superó el millón de rublos en 4 días de recaudación, una cantidad que, dependiendo del día y teniendo en cuenta el débil estado de la divisa rusa, equivale a unos 15.000 euros, que no es mucho para un proyecto espacial, pero para Rusia, si llega a superar el objetivo inicial de los 800.000 rublos y también atraer la atención de los medios de todo el mundo, tal vez logren ese objetivo, ¿no? En realidad, el proyecto no surgió con la idea de ver las huellas del Apolo, sino que fue concebido como una propuesta más dentro del marco de la actual moda de diseñar mini satélites capaces de estudiar el espacio profundo y en concreto la Luna. Pero puesto que el instrumento principal del mini satélite iba a ser una cámara, el líder de la iniciativa, un periodista y bloguero, Vitaly Yegorov, decidió usar como gancho publicitario la posibilidad de emplear el satélite para comprobar si la NASA había llegado de verdad a la Luna, y demás está decir que el truco de relaciones públicas funcionó perfectamente. En realidad, Yegorov admite que nunca dudó de que la NASA realmente puso 12 hombres la superficie lunar en 6 misiones espaciales durante el periodo comprendido entre 1969 y 1972. Pensar lo contrario sería una ofensa a los ingenieros y científicos del programa espacial soviético, que nunca dudaron de la veracidad de esta hazaña de sus adversarios. Pero lo que dice es que con este proyecto daría fin al pensamiento de todos estos conspiranoicos que aún siguen dando vuelta por toda Rusia. Pretenden lanzar un mini satélite de entre 50 y 100 kilogramos, así que se puede considerar un microsatélite como los CubeSat, El satélite viajaría alrededor del 2018 a bordo de un lanzador que situaría una sonda de gran tamaño en una trayectoria hacia la Luna, y después de unos días se situaría en una órbita elíptica de 10 por 80 kilómetros alrededor de nuestro satélite, usando un pequeño propulsor de hidracina o un motor iónico, y observaría la superficie lunar durante unos 6 meses. Además de los 6 lugares de alunizaje, el satélite podría ver los 2 lunohods y los restos de otras sondas soviéticas. A pesar de todo, el diseño del satélite no está decidido y su grado de concreción va a depender de la financiación alcanzada en esta primera fase del proyecto. Calculan que para hacer realidad este proyecto necesitarían como mínimo unos 5 millones de dólares. La cámara no sería tampoco muy potente, pero como la órbita tendría un periastro de apenas 10 kilómetros, la resolución máxima podría alcanzar los 20 centímetros por encima de las prestaciones de una cámara como la del Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Y ya que estamos hablando de esta sonda, no hay que olvidar que ella ya nos mostró los restos de las 6 misiones Apolo que llegaron a la superficie lunar, así como los de varias sondas soviéticas. Por lo tanto, no hay que esperar a que este pequeño satélite nos enseñe otra vez las huellas de la carrera espacial que aún persisten en la superficie de la Luna. Pero bueno, este ferviente ruso y sus compañeros pueden construir, lanzar este pequeño satélite. Nunca está de más tener sondas con cámaras de alta resolución alrededor de la Luna, pero en realidad los que dudan sobre el proyecto Apolo con esto tampoco van a creerlo. Es muy difícil que este tipo de gente pueda cambiar de opinión. Y ya sabemos en dónde aterrizará la sonda ruso-europea ExoMars 2018. La región es Oxiaplanum. ExoMars 2018 debe convertirse en el próximo vehículo que recorra la superficie marciana después de Curiosity, pero será el primero en buscar evidencias de presencia de vida pasada o presente en Marte. En Oxiaplanum se ha impuesto sobre los demás lugares finalistas. Los criterios de selección, además de científicos, han tenido en cuenta la altitud de la zona. El sistema de descenso no tiene suficiente tiempo para actuar en regiones muy altas de Marte. La latitud, para reducir los extremos térmicos y aumentar la cantidad de luz solar que llega a los paneles, y el polvo, que por su influencia negativa en el rendimiento de los paneles solares, es algo a contemplar también. Oxiaplanum está centrada en las coordenadas 17 grados norte y 25 grados este. Se trata de una zona con marcas de la presencia pasada de agua líquida en la superficie y presenta suelos expuestos que tienen una edad estimada de 4.000 millones de años y que además fueron erosionados intensamente hasta hace 3.600 millones de años. De acuerdo con los espectrómetros que están a bordo de la sonda Mars Express y Mars Reconnaissance Orbiter, Oxiaplanum es muy rica en filosilicatos, que es un tipo de mineral arcilloso que se ha formado en presencia de agua líquida y que también es el objetivo primario de Curiosity. En concreto, las zonas con los filosilicatos fueron expuestas por la erosión eólica hace menos de 100 millones de años, así que se espera que todavía preserven algunos restos de actividad biológica, si es que alguna vez los hubo, ¿no? Se había considerado también Maugur Vallis como un lugar de aterrizaje para la misión Curiosity. Es una zona que tiene capas finas de sedimentos ricos en filosilicatos como Oxiaplanum, y las otras dos, que eran Aram Dorsum e Hispanis Vallis, son regiones por las que alguna vez fluyó el agua líquida formando ríos y deltas. Pero bueno, de los 4 lugares se eligió entonces Oxiaplanum. Y es que ExoMars 2018 va a ser la primera misión después de las Viking que busquen específicamente biomarcadores que hayan dejado atrás las hipotéticas formas de vida marcianas. El principal interés de la misión es que podrá excavar agujeros de hasta 2 metros de profundidad gracias a su potente taladro, llegando allí en donde ninguna otra misión ha llegado antes. Recuerden que el taladro de Curiosity solo alcanza unos centímetros dentro de la roca, y a esa profundidad las muestras estarán a salvo de radiación y quizás de los percloratos que cubren la superficie. La elipse de aterrizaje de ExoMars 18 es de unos 19 por 104 kilómetros, pero su orientación definitiva va a depender de la fecha de lanzamiento exacta. El rover tiene unas dimensiones de 1.4 por 1.5 por 0.66 metros, una masa de 296 kilogramos, un poquito debajo de la prevista originalmente, y va a llevar consigo un conjunto Pasteur de 9 instrumentos científicos. Tanto el lanzador como el módulo de descenso van a ser construidos por Rusia, así como 2 experimentos del rover. El año que viene se va a lanzar la misión ExoMars 2016 para estudiar la atmósfera marciana y de paso retransmitir los datos obtenidos por el rover ExoMars 2018. La fecha de lanzamiento está prevista para el 7 de mayo de ese año y la llegada al planeta rojo se espera que tenga lugar en enero del 2019. Sin embargo, es altamente probable que la misión se retrase hasta el 5 de agosto del 2020. Va a tener que recorrer un mínimo de 2 kilómetros durante el transcurso de los 218 soles que está estipulada que dure la misión. Esta es una misión que había surgido inicialmente la década pasada como una misión solitaria de la Agencia Espacial Europea, pero de cómo después la NASA se unió al proyecto y se añadió una misión adicional, está tomando de nuevo fuerza. En su momento la NASA se había retirado inesperadamente de la misión ExoMars por tal vez el excesivo protagonismo europeo, decidan. La Agencia Espacial Europea se vio obligada a recurrir a Rusia para llevar a cabo este proyecto y evitar su cancelación. Y bueno, el jefe de la Agencia Espacial Europea, Jean-Jacques Dordain, logró sacar adelante la cooperación con Rusia pese a las presiones políticas y, como paradoja del destino, por culpa de la situación política internacional actual, la Agencia Espacial Europea vuelve ahora a dirigirse a la NASA para desarrollar su programa de exploración de Marte durante la próxima década. Y antes de finalizar, les recuerdo que parece mentira, pero se cumplieron 15 años que la Estación Espacial Internacional se encuentra habitada. Parece que fue ayer cuando las primeras partes eran puestas en órbita por Rusia y los Estados Unidos y eran ensambladas, preparándolas para la llegada de los primeros habitantes, ¿no? La expectativa y emoción de los que seguimos el tema, bueno, con una internet mucho más lenta, pero fue muy grande. Llegaron finalmente el 2 de noviembre del 2000 el comandante William Shepard de la NASA y los cosmonautas Sergei Krikalev y Yuri Gizdenko de la Agencia Espacial Rusa o Roscosmos. En esos primeros momentos las estadías eran breves, se alternaban entre rusos y norteamericanos el mando de cada expedición, tal como se denomina cada equipo que permanece en el espacio, siguiendo un número de orden. Hay muchas fotografías, como la de los 3 astronautas antes del despegue, una de las fotos publicadas de los astronautas en la Estación Espacial Internacional, son los 2 cosmonautas trabajando, y una foto tomada desde el espacio del glaciar Uppsala, el tercero más grande de los patagónicos, con 800 kilómetros cuadrados. Hay que recordar que continuó creciendo hasta alcanzar su tamaño actual comparable al de un estadio de fútbol y con comodidades para permitir la estancia de 6 personas por tiempos más prolongados. Quienes realizan todo tipo de pruebas, estudios y experimentos incluidos sobre sus cuerpos al analizarse los efectos de las largas permanencias en la gravidez, tal como lo están haciendo en este momento el equipo de la misión de un año, Kelly de la NASA y Kornienko de Roscosmos. Como siempre decimos, podemos ubicarla periódicamente sobre nuestros cielos. Se la ve majestuosa, lenta, brillante, y despierta la emoción saber que en su interior 6 personas pasan meses allí trabajando por el beneficio y mejora en la calidad de vida de todos. Y hasta aquí llegamos con el programa número 427 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, todas las semanas en cada programa cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo que es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En las radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y todos los lunes por la tarde en la emisora educativa El Hornero, si están viviendo en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana además almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana para intentar acercarles todas las novedades que encontramos en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Les deseamos una excelente semana. Entonces nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.